while we stand aside and look. Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom. Songs of freedom. Bueno, y así comenzamos musicalmente el programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura con Bob Marley. ¿Y por qué Bob Marley? Lo vamos a explicar un poquito más adelante, aunque nuestro compañero de Radar 96 ya dio un preámbulo de lo que íbamos a plantear como materia del programa el día de hoy. Bueno, empezamos con esta ambientación musical, sobre todo con Bob Marley. ¿De dónde era Bob Marley? Háganse la pregunta, contéstela y por ahí vamos a ver. Mientras tanto, vamos a recordarles que el día de hoy, esta mañana, en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, se inauguró la exposición anual Memoria Deportiva, Camino al Museo del Deporte, con el objetivo de homenajear a los atletas paralímpicos que han ganado medallas de oro en las distintas disciplinas de los Juegos Panamericanos. Esta exposición cuenta con uniformes, pelotas, guantes, medallas, sillas de ruedas de atletas paralímpicos, banderines de la selección femenina de voleibol, entre otros interesantes objetos de esta colección. Todas estas piezas han sido donadas por atletas de reconocida trayectoria de diferentes disciplinas al coleccionista Johan Apitz, habitante de la parroquia 23 de enero de Caracas, y uno de los propósitos de Apitz es lograr la creación de un museo del deporte. Durante todo el mes de septiembre, en el espacio donde se ofrece esta exposición, serán invitados atletas paralímpicos y no paralímpicos para realizar clínicas deportivas. Allí darán a conocer cómo es el proceso de entrenamiento según su disciplina. Así que todas y todos están cordialmente invitados para ver esta maravillosa exposición que se está llevando a cabo en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Usted en la Avenida Urdaneta, en la esquina de Carmelita, baja como si fuese hacia la Asamblea Nacional, entre Carmelita y la esquina del Conde. Allí está la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez con la exposición anual Memoria Deportiva, Camino al Museo del Deporte. Todas y todos pendientes de estar en sintonía. Y la verdad es que cuando uno está allí, uno ve y siente estos instrumentos deportivos, la franelilla, lo que ellos usaron, las pelotas, los guantes, las sillas de ruedas, y uno se traspola, pues, y uno siente esa emoción, y además estando compartiendo con ellas y con ellos allí en esta exposición, la verdad que eso nos hace sentir cada día más orgullosos de ser hijos de la patria de Bolívar. Entre otras cosas, ya todas y todos también saben que hay un proyecto de ley del Sistema Nacional de Servicios Públicos de Redes de Bibliotecas. ¿Cómo puedes acceder tú para comentar y entender lo que es la ley del Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas de Redes de Bibliotecas? Mantente en contacto a través de la www.bnb.gov.be, la página de la Biblioteca Nacional, o a través del Twitter Biblio Nacional, o a través del Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela. Y así te vas a mantener en contacto con todas y todos los trabajadores y trabajadoras que hacemos vida en la Biblioteca Nacional. Y a propósito del marco de esta ley, a través de Ciudad Caracas, Revolución a Diario, tenemos publicada la Biblioteca y su Gente, que habla del proyecto bibliotecario y depósito legal. Un escrito de nuestra compañera Isabel Rivero, quien nos dice: muchos desconocen en qué consiste la ley del depósito legal, menos aún que por esta vía se garantiza tanto la preservación de la memoria nacional como también el acceso a la información. ¿Qué pasa con el depósito legal? ¿Qué significa el depósito legal? Bueno, esto es una ley que obliga y nos lo dice la compañera Isabel Rivero, y está en la ley, es una ley que obliga a los editores y productores de material bibliográfico a hacer entrega de cierta cantidad de estos materiales a la Biblioteca Nacional, que además de preservarlo y conservarlo, lo pone a la disposición de todos los usuarios y usuarias de la red de bibliotecas públicas a nivel nacional. Cumplir con esta ley es cumplir con la patria. Así que todos estén pendientes, los productores, los no productores, los escritores, las escritoras, de hacer cumplir el proyecto de ley de depósito legal. Entre otras cosas, continuamos con el ambiente musical para entrar ya de nuevo en la materia y explicar por qué tenemos como invitado especial el día de hoy a Bob Marley. One Love, un amor, de Bob Marley. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Entonces, escuchábamos One Love, un amor, en la voz de Bob Marley. Y ahora sí, ¿por qué Bob Marley? Bob Marley, natural de Jamaica, creador de este maravilloso ritmo musical, el reggae. Fue un gran activista también por la liberación y el bienestar, no solo del pueblo de Jamaica, sino la unión de los pueblos del África también. Y que marcó un hito histórico en la música latinoamericana, en la música mundial, con lo que conocemos hoy y escuchamos amenamente, el reggae. Jamaica. ¿Por qué Jamaica? Precisamente porque el domingo que viene, el 6 de septiembre, se cumplen 200 años de la Carta de Jamaica, que es el nombre dado al documento escrito por Simón Bolívar en Kingston, el 6 de septiembre de 1815, cuyo título original es Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Se presume que fue escrita en respuesta a una misiva firmada por Henry Cullen, un comerciante inglés que inquiría sobre la situación presente y futura de nuestra América. Sin embargo, Si se toma en cuenta que el Libertador se encontraba en la isla promoviendo la causa de la independencia tras la caída de la Segunda República, es posible conjeturar que su destinatario era la Europa no española y en particular la potencia imperial hegemónica del momento, era Inglaterra. Para aquel entonces, la situación del Libertador era al menos tan incierta y precaria como la de nuestra América. La caída de la Segunda República pesaba sobre sus hombros. Apremiaba la carencia de medios económicos, tanto personales como para continuar la lucha. Y los asesinos enviados por la corona española acechaban por doquier. América, por su parte, no encontraba el camino para emanciparse de su desnaturalizada madrastra y sucumbía principalmente ante la falta de experiencia y madurez política. Por todo esto, la cuestión de la suerte del continente era acuciante y se hacía imperativo reafirmar la vigencia y legitimidad de la causa independentista contra todo aquel equivocado que en público o en secreto sostuviese lo contrario. He aquí lo que nos parece esencial de la contestación de Bolívar, y él no se cansa de afirmar: pese a todo lo desfavorable de la situación, tenemos patria, y esa patria es América. Es de resaltar que cuando Bolívar nombra a la América no se refiere a la totalidad de naciones que forman el continente geográfico, sino a una división cultural y política. Se trata de la América que comienza en México y termina en la Patagonia. Se trata, pues, de nuestra América, con la excepción de Brasil, mientras que nuestros hermanos del norte están más próximos a Europa que a nosotros. Igualmente, cruzados de brazos ante nuestra situación. Además, América es definida como un universo, un pequeño género humano, aparte de la constelación formada por Europa y Estados Unidos. Y a lo interno como un pluriverso de naciones, patrias y culturas que a pesar de sus diferencias y desencuentros afirman al unísono: tenemos patria. Quizá por ellos, algunos del norte se harían y se hacen todavía una serie de preguntas tales como: ¿pero cómo va a tener patria el que acaba de perderla y se haya exiliado y perseguido en tierra extraña intentando convencernos a nosotros, una potencia imperial, de que intercedamos por la causa de la libertad contra España, que es nuestra aliada en la lucha europea del momento? ¿Qué se cree este general vencido al que solo le queda el título de libertador al pretender representar ante nosotros a unos fulanos patriotas? ¿Qué es lo que tiene este loco, este desesperado, este despechado que no puede ni pagar la pensión donde se hospeda y no tiene desodorante ni champú ni nada? ¿Pero qué carajo van a tener estos americanos que no saben ni cómo gobernarse y que han sido derrotados una y otra vez? ¿Cómo podemos nosotros, los terceros interesados, beneficiarnos de estos anhelos, de esta nada que tienen los que afirman tenemos patria? Después de las promociones de Alba Ciudad vamos a contestar esta pregunta. Por lo pronto, seguimos musicalmente ahora con Nubin Lacay, con su canción Paz. Y después a las promociones de Alba Ciudad 96.3 para regresar a Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. La vida, why? Paz, that's all we want. Paz,

O sea, que la peluca era muy mala. Me la compró Bernal, pero de esas bichas baratas. No teníamos ni una peluca buena. Además tenía un mechón por aquí como verde, como guaperó. Sí, era guaperó. Guaperó, ¿lo que llamaban eso? Guaperó. Guaperó, un mechón verde que yo lo tapaba ahí. Esta es una producción de Pechuco Records. Gilman Fest Rock en la Capital 2015. Con lo mejor del talento nacional. Mitodea, Acción Directa, Más Megahertz, Terranulius, Arrecho, todo el legado de la misma gente con la reunión de Brasil, los padres del hardcore latinoamericano. Ratos de Porao y Gilman en concierto. Sábado 5 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Entrada libre. Alba Ciudad 96.3 FM te invita. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Y estamos de regreso en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Quedaron en el aire algunas preguntas que se hacían y se hacen representantes del imperio en cuanto a la carta de Bolívar, esta contestación de un personaje del hemisferio a un miembro de la isla o a los ingleses para entender qué era lo que pasaba y qué estaba pasando pues realmente en la América después de que en Venezuela se perdiera la Segunda República. Y estas preguntas, ¿cómo podemos nosotros, los terceros interesados, beneficiarnos de estos anhelos, de esta nada que tienen los que afirman tenemos patria, ¿no? Y afirmar que Bolívar proclama tener patria no es una arbitrariedad nuestra. Lo que su contestación transpira por todos sus poros y en la carta es el anhelo de libertad, autonomía, igualdad y justicia, que hace irreversible el movimiento de América hacia su emancipación. Este deseo, este querer, es precisamente lo que se tiene cuando se afirma tener patria. Para Bolívar, el deseo de libertad y autonomía americana creció a la sombra de la dominación europea, en particular española. Está animado por los siglos de violencia y vejaciones que han sufrido las tres culturas que componen América. En su contestación, queda claro que Europa no llegó a estas costas a traer la civilización, sino la barbarie, o mejor dicho, sí trajo la civilización, una en particular, que fue por medio de la violencia. Así, nuestra historia corre pareja a la del deseo de emancipación como respuesta a una situación intolerable. Se nos vejaba con una conducta que además de privarnos de los derechos que nos correspondían, nos dejaba en una especie de infancia permanente con respecto a las transacciones públicas. Deseo de autogobierno es deseo de ser, de tomar cuerpo y espacio en el mundo, derecho de gentes, y tener historia es ya tener patria. Y estamos comentando entonces la Carta de Jamaica, que el domingo son 200 años. Para muchos es la carta del pasado, para otros, para nosotros es la carta del presente, es la carta del futuro, donde no existe y no debe existir ningún tipo de discriminación. Y hablando de discriminación, vamos a escuchar entonces Discriminación. ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer un corte porque vamos a pasar a transmitir conjuntamente con la señal de Venezolana de Televisión el presidente Nicolás Maduro Moro, quien se encuentra en China. Industria, hasta tecnología para que nuestros niños y niñas en cada escuela en Venezuela tengan su computadora de primer nivel gratis. El proyecto Canaima y la Canaimita. Y ahora vamos para que nuestra juventud, toda nuestra juventud tenga sus tabletas y todos nuestros consejos comunales tengan sus tabletas modernas, avanzadas, de la industria china y china venezolana. Y otros proyectos, por ejemplo, el proyecto de los satélites y la formación de no sé cuántos profesionales, pura juventud venezolana, que ha venido de las universidades venezolanas, muchos recién graduados, y ahora son tremendos ingenieros en la informática, la comunicación satelital. ¿Cuándo un país modesto como Venezuela, querido compañero, Chan Xiaoli, querido compañero, Su Chaoxi, hermano, cuándo un país modesto como Venezuela iba a aspirar a tener de manera soberana dos satélites y conocer la tecnología satelital y tener una fábrica de pequeños satélites en Venezuela y ya aspirar al tercero, al cuarto satélite y quién sabe más adelante qué otras cosas estos ojos verán en el plan de los 10 años que estamos firmando en el desarrollo de la tecnología satelital para un país modesto como la Venezuela de Bolívar y de Chávez. ¿Y ahí están? ¿Y cuántos proyectos, pues? ¿Cuántos proyectos? Así que no hubo coyuntura que nos detuviera, al contrario. Luego de la gran victoria del comandante Chávez el 15 de agosto del año 2004, más bien se expandió la inversión, el trabajo conjunto, el aprendizaje en los métodos de planificación. Decíamos ayer en la reunión con el presidente Xi Jinping que nosotros estudiamos a fondo el modelo chino y los misterios que le permitieron a China lograr la planificación perfecta para su expansión de las fuerzas productivas en los últimos 30, 40 años. Los métodos de planificación y acción para construir motores sostenibles. Y siempre decimos, nuestros sueños son gigantes, nuestras alas quieren volar alto y largo, pero somos un pueblo que sabe sus limitaciones y sabe que su desarrollo solo lo podemos lograr, nuestro desarrollo, en el marco de una América Latina, de una región latinoamericana caribeña que se convierta en una región potencia. Aspiramos a una Venezuela potencia y la vamos a lograr, industrializada, desarrollada desde el punto de vista de su modelo tecnológico, avanzada desde el punto de vista de su cultura, de su educación, avanzada desde el punto de vista de su modelo social, del socialismo, de las misiones. Pero sabemos que un país de 27 millones de habitantes, 30, 40 millones en el futuro, tiene que integrarse profundamente para desarrollarse con sus vecinos, con sus hermanos, con nuestra región. Entonces también tendríamos que decir cuánto ha cambiado la relación entre América Latina y el Caribe y China desde el año 2001, 2005, 2010, 2015. Hemos visto en la historia de estas 14 sesiones, de estos 14 años de la Comisión Mixta China-Venezuela, hemos visto construirse una profunda, diversa y estrecha relación de trabajo para la prosperidad común, para el beneficio mutuo y para la paz entre América Latina, el Caribe y China. Hace un año estábamos con el presidente Xi Jinping en Brasilia, en el marco de una reunión de la CELAC, América Latina, el Caribe y China. Allí el presidente Xi Jinping hizo un anuncio histórico que ya ha sido activado. Venezuela hoy celebra su incorporación con proyectos concretos de desarrollo de puertos, aeropuertos, vialidad, infraestructura en el fondo China CELAC de los 35 mil millones de dólares activados por el presidente Xi Jinping junto a otros hermanos de América Latina y el Caribe. Igualmente, en el Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la Capacidad Productiva, estamos activando un conjunto de proyectos de financiamiento y de asociación China-Venezuela en los 30 mil millones de dólares que se han activado, anunciado por el primer ministro Li Qiang, igualmente para insumos industriales, ampliación de capacidades productivas, desarrollo tecnológico para la economía, etcétera, etcétera. Muy distinto el mundo que existió en el 2001 y cómo, vuelvo a decirlo modestamente, Venezuela y nuestro amado comandante Hugo Chávez y nosotros, cada uno de sus lugartenientes, porque así yo me siento, un lugarteniente de Hugo Chávez, un soldado de la causa de Hugo Chávez, como contribuimos junto a él, modestamente a abonar en este camino, en esta ruta de la construcción de un nuevo mundo. Dos países, dos regiones y un destino: China y Venezuela, el Asia y América Latina y el Caribe. Mundos de paz, de estabilidad. Tengo que decirlo aquí, hermanos venezolanos, venezolanas, tenemos que cuidar la paz. Hay grandes amenazas contra la paz de nuestro país, de nuestra región. Y yo sé que nosotros saldremos victoriosos de esas amenazas, pero tenemos que cuidarla y estar alerta todos los días. ¿Qué dolor siente? Yo veo el rostro de muchos de ustedes y sé que muchos de ustedes vienen, son hijos o nietos de árabes. Elías Agua Milano, nuestro compañero, líder revolucionario de nuestra patria, es nieto de descendientes del Líbano. Giuseppe Giofreda es descendiente de italiano, nuestro ministro. Y veo muchos de ustedes descendientes de árabes. Yo soy descendiente de indios y de africanos. Esta piel no es de gratis. Esta piel vino del África, este color brillante, hermoso que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y nos duele mucho lo que pasa en el Mediterráneo. Y nos duele mucho cómo miles y miles de hombres y mujeres huyen del hambre, de la miseria, de la guerra y del terrorismo por miles, buscando, buscando lo que no van a encontrar. Ese no es el mundo que nosotros aspiramos a tener. El mundo que nosotros aspiramos a tener es el que estamos construyendo, China y Venezuela, China y la CELAT, un mundo de trabajo, de desarrollo económico, de prosperidad, un mundo de encuentro entre civilizaciones, como se ha hecho. Yo celebro la firma de estos 14 documentos, por favor, aquella, 14 documentos, uno muy importante. Hay 14 documentos, uno más importante que el otro. Documentos muy importantes en inversiones petroleras, por ejemplo, 5 mil millones de dólares nuevos para la producción petrolera de Venezuela. Buenas noticias. Inversiones en una fábrica de neumáticos, le decimos en Venezuela cauchos, para vencer la guerra económica de las transnacionales, del bachaqueo y del contrabando impulsado desde fuera de nuestra frontera. Excelente noticia. Nuevas industrias para la gran misión Vivienda Venezuela y la construcción de apartamentos, casas para nuestro pueblo. Aquí están nuevas industrias de grupo chino con inversión china-venezolana. La creación de las zonas económicas especiales. Bienvenidos todos los empresarios chinos aquí entre los entre la delegación china. Veo varios amigos empresarios, les doy un abrazo, ya nos vamos a saludar, que están entusiasmados con la patria de Bolívar, con nuestro pueblo, para ir a trabajar, a producir, con respeto, con amor. El Plan de Desarrollo Conjunto 2015-2025, visualizando lo que es el resto de esta década y la próxima década. Pero hay algo muy importante en esta, en este encuentro de pueblos, de civilizaciones, de cultura. Y aspiro que muy pronto podamos estar inaugurando en Venezuela la sede central del Instituto Confucio en nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. Y el estudio de la cultura milenaria de la China, de su cultura, de su identidad, de su pensamiento elevado, desarrollado de siglos, el estudio de su historia. Igualmente estamos firmando un acuerdo para el desarrollo y aprovechamiento racional, diría yo, en el marco del ecosocialismo de la minería aurífera de Venezuela o en Venezuela, de la minería vinculada al oro, porque de repente uno dice aurífera y lo entienden los técnicos. Es el oro, el desarrollo de nuevas fuentes para ingresos de divisas para el desarrollo de Venezuela. Aquí muy importante acuerdo. Así que, querido compañero viceprimer ministro Zhang Gaoli, yo creo que le podemos decir al pueblo chino, al presidente Xi Jinping y a nuestro pueblo venezolano, que a 70 años de la victoria de China, hoy nuestros pueblos están más cerca que nunca. A 70 años, estamos próximos, dentro de unos años vamos a estar conmemorando los 70 años, en el año 2019, ¿verdad? 70 años de la fundación de la República China. Y estaremos conmemorando ya cómo esta niña que fue acosada a los 2 años, que hoy tiene 16 años, esta niña revolución bolivariana, ya estará llegando a los 20 años. Yo me autoimpongo y nos autoimpongo, queridos hermanos y hermanas, como meta. Cuando lleguen los 70 años de la República China, de la Revolución China, y los 20 años de nuestra amada Revolución Bolivariana, de nuestro comandante Chávez, nosotros tendremos ya que haber salido de las dificultades económicas y haber tomado el camino del crecimiento, el desarrollo integral de nuestra patria venezolana. Para eso es la Comisión Mixta, para seguir transitando dificultades, para seguir enfrentando tempestades y en medio de los conflictos, de esas tempestades, descubrir las oportunidades del desarrollo y seguir avanzando a paso firme en la unión sólida de China y Venezuela en la construcción de este nuevo modelo de integración, de trabajo y de desarrollo compartido. Tenemos que decirle a China felicitaciones y muchas gracias, China, y a Venezuela a seguir adelante, queridos hermanos y hermanos. Muchas gracias. Dos países. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Cumaná, la tierra donde nace el sol. La primogénita del continente americano llega a sus 500 años de belleza natural, historia y tradición. El turismo en Cumaná. Esta fascinante ciudad en su entrada cuenta con un atractivo natural, como lo es la Playa de San Luis. De sus admirables obras creadas por el hombre, se puede mencionar el Castillo de San Antonio, construido durante el siglo XVII, edificado para resguardar a los habitantes de los frecuentes ataques piratas. En el año 1851 estuvo allí privado de libertad el general José Antonio Páez por intentar derrocar el gobierno del general José Tadeo Monagas. En la actualidad es un patrimonio muy apreciado por los cumaneses y turistas. Otra de sus joyas arquitectónicas es el Templo de Santa Inés, que lleva el nombre de la patrona de la ciudad. Construido en el año 1862, fue declarada Patrimonio Histórico Nacional el 2 de agosto de 1960. Hoy día de Santa Inés, patrona de Cumaná. Cumaná cumple 500 años. 5 siglos cumple Cumaná. Cumaná. Alba Ciudad, 96.3 FM.

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 4 y 3 minutos. La guayabita madura, yo te la voy a buscar. Si me prestas tu caballo, pa' ponerle mi montura, yo me llevo el guayabal. Traigo naranja colorada, mango filipino sí también. Traigo plátano, manzano, piña, ciruela y mamey. Pero si me das tu vara, yo te tumbo la guayaba más sabrosa del Carey. Guayabita madura, yo te la voy a buscar. Si me prestas tu caballo, pa' ponerle mi montura, yo me llevo al guayabal. Cuando yo te traiga a ti la guayabita madura, yo sé que tú me darás, yo sé que tú me darás la llave y la cerradura, la llave y la cerradura, la llave y la cerradura, la llave y la cerradura, la llave y la cerradura, la llave y la cerradura.

Juntos hacemos más. Gobierno Bolivariano. Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en honor al libertador del siglo XXI. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Hugo Chávez murió por la vida de su Venezuela dorada, por la vida de la patria grande, por la vida de un planeta más justo, más humano. Y por eso no puede llamarse muerto. Seguirá más vivo que nunca en la sonrisa de ese niño venezolano que por fin tiene escuela, salud, el pan de cada día. En la mirada altiva de ese obrero, de su patria, Venezuela, que ahora tiene derechos, que ahora se siente dueño de su tierra. Seguirá vivo en ese pueblo venezolano que recuperó su petróleo, sus recursos, su riqueza, su destino. Seguirá vivo en esa Venezuela digna, libre, soberana. Seguirá vivo en unidad de la patria grande. Los que luchan por la vida no pueden llamarse muertos. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Su noble voz ha conquistado escenarios en todo el mundo. Una cantautora capaz de transformar la realidad de su país en dulce música. Vuela al cielo, Marta Gómez en Venezuela. 3 de septiembre, Teatro Municipal de Puerto Cabello. 4 de septiembre, Festival Internacional de Jazz de Barquisimeto. 5 de septiembre, Teatro Teresa Carreño. Más información en www.mincultura.gov.ve. Marta Gómez en Venezuela. Gobierno Bolivariano. Gilman Fest, Rock en la Capital 2015. Con lo mejor del talento nacional. Mitodea, Acción Directa, Más Megahertz, Terranulius, Arrecho, todo el legado de la misma gente con la reunión de Brasil, los padres del hardcore latinoamericano. Ratos de Porao y Gilman en concierto. Sábado 5 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Entrada libre. Alba Ciudad 96.3 FM te invita. Disfruta de las tardes junto a nosotros. Mantente informado de las noticias más importantes de Venezuela y el mundo en Cultura al Día a las 12 del mediodía. Luego, a partir de la 1, llega Radar 96, una vitrina para el talento de Venezuela y el mundo. Tu revista musical, cultural y deportiva. A las 3, súbete al tren de la cultura y recorre las diferentes estaciones culturales. A las 5 llega Oye Cómo Va, acompañado de buena música e información, participación y mucha irreverencia. Alba Ciudad 96.3 FM. Poder popular, poder cultural. Los lunes y viernes, de 7 a 8 de la noche, te van a poner en tu lugar. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Ciclo Sonara Internacional. Liuba María Evia y Cecilia Todd en concierto. Canciones cubanas y venezolanas interpretadas en su disco a dúo Hay Quien Precisa sonarán en Caracas este 6 de septiembre. Liuba María Evia y Cecilia Todd en concierto. Teatro Teresa Carreño, 6 de septiembre a las 5 de la tarde. Entradas a la venta en las taquillas del teatro. Más información en www.mincultura.gov.ve. Gobierno Bolivariano. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Sí. Hey. Se metieron la candela, campesino a su faena. Yeah. El ministro de la música. Campesinos rap y casta rap. El Orsi San Fernando representando el llano. No por ser de esta tierra digo que soy diferente, porque no se estudia aquí, te creas más especialmente. Yo no extiendo el brazo tirándome una de fuerte. No soy más que nadie porque nadie es tan fuerte. Saca esa ilusión incoherente de tu mente, de creerte una de tal por lo que la vida te ofrece. Humilde en mis letras porque vivo humildemente. Atorrante si te comes las luces de mi frente. Aquí llego la potencia cantando más que un carnao. Abran paso, pongan play, pa' que voy el más pintado. Ni riqueo no me falta, ni verso tito prestado. Se ganaron el respeto los que hoy se han juntado. Campesinos rap, con la casta y rap. Desde la base secreta es lo que hay, papá, y más nada. No digan nada, ni ese toya me delata. De lo más brillo del mar, un rapero con apargata. Oye, tú, que embarras la cultura. Mira lo inmenso que tiene mi llanura. No se mantienen a la altura, difamando en la escritura. Todo aquel que contribuya, la hora y la verdad son todos pura bulla. Llegó el que te apabulla, venimos en silencio sin hacer nada de bulla. Somos los llaneros que en tarima te apabullan. Somos los llaneros que en tarima te apabullan. Yo no vengo a cambiar esto, solo a desmontar el puesto. Aquí es, a paso del movimiento, disculpen si no avisé. Solo que no me dio tiempo de llamarlo pa' su entierro. No vengo a cambiar esto, solo vengo a echar el resto. Disculpe si lo molesto, nada más que el movimiento. Le faltaba algún respeto, me pregunté. ¿Y era algo como esto? Vengo la mera crema, campesina en escena. Ronca León con su melena, hipocruyo es el emblema. Venimos marcando huella por camino y carretera. Por mi patria y mi bandera, y esta vaina así suena. Como lo que dijo miedo, se ajustaron los sinceros. Que hoy humilde, verdadero, empuñando el lapicero. Pa' escribir lo que sintieron, pa' callar lo que mintieron. Que creyeron, si pidieron, aquí llegaron los vengueros. Aportan las frases, con pisada de gigante, galope fuerte y constante, sin comer de camuflaje, los pies en el pavimento, siempre defiendo mi suelo, a duelo como soldado, me mato por mi terreno, quítate, si no quieres que te aplaste, la conspiración más grande del llano dando combates, si quieres tirarme me les pongo a la orden, no creas que me intimidan los falsos de sus canciones. No se la coman, Apure representa, respeto al que respeto merece. ¿Tú creías que te la creaba? Apure representa, ¿sí o qué? Ah, sí o qué, representa. Ah, yeah, la base secreta, Records. Ah, aportando, ya, yeah, desde Apure, desde el llano. Yeah, yeah, ajá, yeah. Renacieron los bravos de Apure, aquellos que con lanza y machete defienden su terreno. Ah, como en la quesera, como en el Yagual y Mucurita. ¡Hija! Yo no vengo a cambiar esto, solo a desmontar el puesto. Aquí a paso del movimiento, disculpen si no avisé. Solo que no me dio tiempo de llamarlo pa' su entierro. Yo no vengo a cambiar esto, solo vengo a echar el resto. Disculpe si los molesto, nada más que el movimiento. Le faltaba algún respeto, me pregunté. ¿Espera? ¿Y era algo como esto? Alba Ciudad, 96.3 FM. 4:21. La dimensión en que quiero besarte y no puedo. La dimensión en que me florece este amor. Donde las musas procuran dar a luz los sueños. Donde me robé tu rostro frente a una puesta de sol. Hoy le he pedido permiso a mis valientes miedos, esos que me han permitido volar sin caer. Y aunque aseguran que van a guardarme el recuerdo, que resistirán tus besos, no lo pueden prometer. calmas a la obra. Hagamos una herida entre dos. Yo pongo mi pecho, tú pondrás la sombra. Sé que el mar perdona las veces que le hemos lanzado pedazos de historias aún sin terminar. Yo le regalé a la noche unos cuerpos hambrientos, como una ofrenda pidiéndole la bendición. Hubo una fiesta de carne, gemido y deseo. Ella nos miró a los hijos, pero no nos contestó. La dimensión en que quiero besarte y no puedo, aunque tal vez más no lo vas a sentir. Sé de una musa muy queda de corto pelo, de azulísimos azules, casi a punto de parir. Almas a la obra, hagamos una herida entre dos. Yo pongo mi pecho, tú pondrás la sombra. Sé que el mar perdona las veces que le hemos lanzado pedazos de historias, aún sin terminar noviembre, aún sin terminar noviembre, aún sin terminar noviembre, aún sin terminar noviembre, aún sin terminar noviembre. Las 4:24. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. Siempre se ha callado, donde se anda confundido, y ese es algo ignorado, donde el que ha protestado siempre ha sido abatido, y es por no haber nacido con dinero a su lado, a su lado, a su lado. Un rapero es un soldado decidido, aguerrido, arrebatado, para no quedarse en cero. Es casero, es sagrado escribir ya lo vivido, lo escupido, ha logrado sacarte del agujero. Lo que quiero yo he hablado, pero siempre con sentido, aprendido a ser honrado, donde abundar torratero, maletero. Ten cuidado porque quedarás herido, abatido, despreciado, y serás un prisionero. Yo no espero lo logrado, solo nunca ha venido, conseguido, fue buscado, donde no te has atrevido. Desde el nido he luchado, yo siempre trabajador, con honor a todo lado. Caramelos he vendido, bienvenido ese palteado, que le abunda su pavor, su horror de haber sudado. Todo lo que ha obtenido, se ha cedido, ha negado, lo que aún no hace mejor. Trabajador, bien parado, al de arriba agradecido, mi cupido no ha fallado, siempre da lo de valor. Escritor enamorado, siempre para encendido, lo querido se ha cuajado por ser destrabador. Soy tutor, yo mismo me he enseñado a no quedar herido. Por vestido fui juzgado como si fuera el peor. Doctor, pinta de abogado, pasa desapercibido. Se ha metido o engañado a más de un señor. Gran error, fue juzgado por la ropa, el individuo sometido la ha jugado aunque se cargue su temor, su temor, su temor. Bienvenido, donde siempre se ha callado, donde se anda confundido, y ese es algo ignorado, donde el que ha protestado siempre ha sido abatido, y es por no haber nacido con dinero a su lado, a su lado, a su lado, a su lado. Receptor bien camuflado, descubierto nunca ha sido, se ha salido derrotado, regresa por tu dolor. Soy tractor que ha cargado lo que otro no ha podido, me he entendido, yo he creado en tu mente un dolor que el doctor no ha curado, porque ha desconocido que no ha sido ni mirado, porque se llama temor, horror a lo anhelado, porque nunca has podido, fallecido lo soñado, empieza tu terror, valor que se ha olvidado, la humildad ya se ha perdido, expandido, ha quedado por un liquidador. Mal humor, personaje agobiado, hoy te he estremecido, mi línea se ha extinguido, el poeta dedicado de la cual soy pertenecedor, observador y está avisado que lo cuide al engreído, que perdido se ha quedado por no sentir amor. El pensador siempre ha buscado por lo que siempre ha movido, no lo olvido, pueblo engañado, solo sueña el esplendor. Dictador es derrocado porque el pueblo se ha unido, por la duda es invadido, de eso soy extinguidor. Dictador siempre al costado, va a copiarse lo que he oído, enriquecido el proletariado, eso aquí no, por favor. Retractor es el Estado que siempre se ha vendido, el honor que a la poesía ha llamado, es que nunca me ha dejado, aunque haya decaído. Exhibido lo pensado me lleva a ser mejor, ser señor de los rimados, siempre miso decidido, ha competido el del costado, pues respeta a su mayor, a su mayor, a su mayor, a su mayor. Sea bienvenido donde siempre se ha callado, donde se anda confundido y eso es algo ignorado, donde el que ha protestado siempre ha sido abatido y es por no haber nacido con dinero a su lado, a su lado, a su lado, a su lado, a su lado. Perú, DJP, deportado, NN, lo nombrado, real. Las 4:29. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Go! Alba Ciudad, 96.3 FM. Cuando

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 5 y 4 minutos. Lubin Lacay 2012. Esto es reggae, dancehall y hip hop de avanzada. Esto es una manía, esto es la caimanía. Cinco y siete minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. We'll be right back.